contacto directamente del Colegio Nacional de Periodistas, con Cal Herrera, el entrenador de nuestro gran equipo Gigante de Guayana, que este año ha dado el todo por el todo, bueno, y que sea el mismo para que refleje esa integración del equipo y a su vez el gran empeño que han puesto en la cancha y le han brindado a la fanaticada de Guayana grandes resultados. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, haciendo un balance, o sea, un análisis de todo lo que ha sido la temporada, es una temporada yo creo que muy exitosa. No daban los resultados que se han dado, la gente no se lo esperaba. Por supuesto, nosotros hasta cierto punto tampoco queríamos buscar la posibilidad de clasificar. Sabíamos que era muy difícil, pues es mi primer año, el primer año del equipo de un ciclo, que normalmente siempre se da el segundo o tercer año, este resultado. Pero yo creo que dentro de muchas cosas logramos compactar al equipo ya a mitad de temporada, cuando yo lo supuse y lo dije, y mis compañeros también, donde la gente hablaba de bueno, ¿cómo es el equipo? Y le digo, mira, yo creo que a mitad de temporada, cuando el equipo esté engranado, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Y ganamos partidos increíbles, le ganamos equipos que siempre han estado ahí, dentro de los cuatro, dentro de lo que es el campeonato. Contamos este año con cuatro importados, bueno, de lujo, como quien dice, cuatro personas que se integraron al equipo, le gustó mucho la ciudad, en todo. Yo creo que desde adentro hacia afuera la motivación de los dueños, de la directiva, todo fue muy buena. Y por supuesto, ese sexto hombre que nunca nos abandonó, los fanáticos dieron el todo por el todo, se apostaron afuera contra calor, contra lluvia, todo, y nos apoyaron al 100% desde el comienzo hasta el final de la temporada. Excelente, bueno, felicidades para todo el equipo. Sabemos que en la cancha dieron gran espectáculo y me gustaría, pero que nos den un comentario sobre lo que es el fenómeno Greivis Vázquez. ¿Qué puede significar esto de Greivis Vázquez ahorita en la NBA? Pero recuerda que nosotros duramos tiempo sin tener un representante en la NBA, y bueno, ahora llega Greivis, un muchacho muy humilde, que tiene muchos sueños, que ha logrado ya llegar, y lo difícil ahora le toca la parte de mantenerse, la parte de seguir entendiendo el mundo de la NBA y por supuesto de seguir creciendo, seguir representando a nuestro país, no solamente en la NBA, pero a nivel internacional con la selección. Yo creo que ahorita le toca un trabajo bastante difícil, donde él, siendo uno de los líderes jóvenes de la selección junto con Oscar Torres, yo quiera que Pepito se recupere también, porque es uno de los pilares de la selección nacional, y junto con los otros jugadores yo creo que pueden hacer un gran trabajo. Excelente, bueno, a la gran audiencia que te sigue, a los chamos que vienen seguro conectándose con este mundo del básquet, las palabras para ellos y la clave para que el futuro sea mejor al nivel del básquet. Sí, bueno, muchos saludos, espero que hayan disfrutado todo lo que fue la temporada 2011 con el equipo de Gigantes, y los resultados están ahí. Yo creo que si los que adoran el baloncesto y pretenden algún día llegar a ser profesionales, tienen que trabajar muy duro, estudios también, buena alimentación en todo sentido, o sea, vitaminas, todo eso, y un buen comportamiento, sobre todo con sus líderes, que son sus padres, que son el ejemplo a seguir. Muchos niños siguen por cuestiones te digo, elogian a otras personas que a lo mejor no conocen, pero a quién mejor que elogiar que a sus padres, que son seres humanos que conocen y que todos los días están ahí con ellos. Y ese, yo creo que es la motivación que uno tiene que tener en la vida. Excelente, bueno, palabras de Cal Herrera, entrenador de Gigantes de Guayana y a su vez ex NBA de nuestro país, orgullo de toda Venezuela.